parece música del mundo, pero eso no es así. Yo le canto, aunque suene raro de decir, al único, al grande, a nuestro King, que es el dio su vida por mí, pues él dio su vida por ti. Él me ha llamado pa' ponerme aquí, él te ha llamado hoy pa' ponerte ahí, a cortar los versos de este servidor y darte cuenta que el malvado destructor te quiere lejos del verdadero amor, te quiere lejos del único señor, señor, señor. Pa' Cristo, usted salte, usted grite, pero no dejes que este gozo el mundo a ti te lo quite. Vamos a gozarnos la presencia del Rey, vamos a gozarnos la presencia del Rey. Él es digno de alabanza y por eso de alabarlo mi alma no se cansa. Si tú quieres alabarlo, hazlo de corazón, como dice la palabra, el Espíritu y verdad. Declara con tu voz fuerte y clara, soy hijo del Rey, se me nota en la cara. Tú eres mi Señor. Jesús es el Señor. Sube el coro, dile cómo es. Ya, ya, ya, ya. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Ya, ya, ya, ya. Dios te salve, María Sagrada. María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey. Sin fin. Tú eres desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré.

de que sepas cuánto yo te quiero y que eres mi cariño hasta el fin. Quiero, madre, que sepas que eres mi tesoro y que yo nunca te dejaré de amar. La más buena del mundo, madre. Se escribe con amor. La más buena del mundo, madre. La más buena del mundo, madre. Porque madre se escribe con amor. La más buena del mundo, madre. La más buena del mundo. Escribe con amor. La más buena y la más bonita. La más buena y la más bonita. La más buena del mundo es ella. La más buena y la más bonita. La más buena y la más bonita. Más buena del mundo es mi mamá. Dios permita, madre mía, estar por muchos años más junto a ti. Cuando hallamos buenos gestos, es que centramos la mirada en los que donan su tiempo por curarnos cicatrices que nos provoca este ajetreo de vivir cargando nuestras cruces. crece y fecunda nuestra vida. Solo el amor convence, solo el esfuerzo fraterniza, solo la vida se realiza cuando el humano es consecuente. Cuando tu mano toque el barro y tus piernas se desgasten, cuando el cansancio llame, hermano, a tu puerta en el trabajo, es que encuentras el tesoro y la herencia prometida. Escucharás con voz de oro: bienvenido a la vida. Solo el amor convence a quien duda de la vida. Solo la entrega enriquece y fecunda nuestra vida. Fraterniza, solo la vida se realiza cuando el humano es consecuente. Solo el amor convence a quien duda de la vida, solo la entrega enriquece y fecunda nuestra vida. Pensar en concebir sin semilla alguna de varón. ¿Quién sabe qué tiene que decir? Quizás sola tenga que quedar. La vida es un misterio y nada más. Tu niño será el hijo de David. Pasado será todo lo guardado en su interior. Quizá pronto lo entienda mejor. Su vida es un misterio y nada más. Así es. Pero el amor te hace creer en lo imposible, porque el amor tú lo espera y lo soporta. Y es que el amor el principio y el final. El amor siempre permanecerá. Alá, alá. ¿Cómo entender aquello de la cruz? Su reino es solo sueño aún. ¿Quién conoce el camino de Dios? Cuando el sufrimiento hay que vivir. Su vida es un misterio y nada más. Así es. Pero el amor te hace creer en lo imposible, porque el amor tú lo el rostro de María. El amor es la fuerza de su vida. Es el amor, es tenerte a ti, mi madre. El amor es llegar por ti a Jesús. Pero el amor te hace creer en lo imposible. El amor, tú lo esperas, soportas. El amor es el principio y el final. El amor siempre permanecerá. El amor. Quizás más que las heridas, ya no me quedan sonrisas y hasta mi herencia perdida. Atrás quedaron los sueños con mi esperanza dormida. Recuerdo, marché buscando el destello de una aventura, olvidando que en la vida solo lo de Dios perdura. Y me encontré prisionero de la noche más oscura. Así creí perder todo, hasta el amor de mi hermano. A buscar con dos clavos en las manos, y lo que estaba tan lejos de pronto se hizo cercano. Regresé a mi padre entonces, tan solo a pedir consuelo. No merezco ser tu hijo y mucho menos tu cielo, pero mi padre reía mientras besaba mi pelo. Cuando se quitó su manto para cubrir mi pobreza, porque había vuelto a la vida lleno de fiesta en su mesa. A veces cuando el silencio trae la voz de aquel pasado, se duele un poco mi alma de lo que hiere el pecado, pero me vuelve al presente sabiéndome perdonado. La luz que ilumina el día que alumbra mi llanto. Que enamoró mi grito, la cruz de mi hermano santo. Y es que he salido a buscarte para llevarte en mi canto. Regresa tu padre entonces, hermano que andas perdido. Prendete fuerte del árbol de aquel que te ha redimido. Y volvamos a la casa que siempre has pertenecido. Bye. que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. El que crea en mí, aunque muriera, tendrá vida eterna. Allá va, ¿quién diría que es María, la elegida del Señor? Con el niño de la mano va tejiendo una oración, entre rosas y entre espinas va creciendo en el amor. Y en lo sencillo de la vida va entregando el corazón, nos enseña que el camino es su Hijo el Redentor. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bienaventurada Madre Celestial. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bienaventurada Madre Celestial. Oh, oh, oh, oh. Y a ese niño que es camino, ella lo ha enseñado a andar. Y a ese mismo que es palabra, ella lo ha enseñado a hablar. ¿Cómo es que dices tú, mi amigo, que María no importa ya? Si en el Evangelio dice, bienaventurada, todos me digan. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, bienaventurada Madre celestial. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bienaventurada Madre Celestial. Elegida para amar, bienaventurada por siempre será. Bienaventurada Madre Celestial. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bienaventurada Madre Celestial. Bendita. Pela minha alma e terminar com meu ser. A começar com minhas mãos, a começar pelos meus pés, a continuar pela minha.